Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Es un gusto saber que estamos juntos. Ustedes dirán, no estamos físicamente, pero estamos unidos por la fe. Y saber que también estamos unidos por medio de la fe es algo, padre, es algo hermoso saber que estamos unidos, aunque no estemos físicamente juntos. ¿Sabe también por qué me gusta mucho? Porque en el momento en que se celebró la Pascua, cada familia estaba en su tienda, estaba en su casa para celebrar el Cordero. Y ahorita por las circunstancias que estamos viviendo, usted está en su casa con su familia celebrando este tiempo que es algo especial. Hoy, de hecho, de acuerdo a la historia, a los tiempos, hoy es el día en que conmemoramos cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz. Esto nos genera varios sentimientos. Uno de mucho gozo, de mucha alegría, porque a través de ese sacrificio es que usted y yo somos salvos, somos justificados, somos limpiados. Pero también nos da tristeza que el justo, aquel que nunca pecó, que nunca se halló maldad en él, fuera entregado por usted y por mí. Pero todavía es más grande el gozo porque el Señor fue con ese mismo gozo a la cruz, sabiendo toda la salvación que él iba a traer. Y en estas fechas que se celebra la Pascua, pues tendríamos que darnos cuenta que todo lo que tiene que ver con la Pascua apunta a Jesucristo. Todo en la Pascua apunta al Señor Jesucristo. Y dentro de los elementos de la celebración de la Pascua, ayer se revisaba el Cordero, hoy vamos a revisar los panes sin levadura. Pero antes de iniciar, le voy a pedir que me acompañe ahí en su hogar, con su familia, orando y poniendo este tiempo delante de Dios, para que Él nos hable, para que nuestro corazón se abra a lo que Él tiene para nosotros. Acompáñeme, por favor. Padre, en esta hora, todos nos queremos poner delante de Ti. Cada uno en su hogar, con su familia, con sus amados, otros en este lugar, Señor, pero todos a una queremos abrir nuestro corazón. Todos queremos, Señor, disponer todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que en este día tan especial Tú hables a nuestro corazón. Que Tu Espíritu Santo abra, expanda nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, y sea Tu Espíritu el que coloque esta palabra en nuestro ser y genere aquello por la cual Tú le envías. Señor, eres bueno. Te damos muchas gracias por Tu protección, por Tu amor, por Tu misericordia y porque el día de hoy envías Tu palabra a nuestra vida en este día tan especial. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, para empezar esto tendríamos que irnos al origen, al inicio. Y esto sucedió, y parte de esto se estuvo viendo el día de ayer. Vamos al libro del Éxodo, le voy a pedir que me acompañe al libro de Éxodo, al capítulo 12, al versículo 8. Éxodo 12, 8. Y aquí es donde vamos a partir, porque aquí es el inicio. Aquí es donde se establece la Pascua, los lineamientos de ella, y una cosa bien importante. Esta Pascua precede a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Vamos a darle lectura. En esa noche se comerá la carne asada al fuego, acompañada de hierbas amargas y panes sin levadura. Una primera pregunta que nos puede surgir en esto es, ¿por qué sin levadura? ¿Por qué la ordenanza de comer el cordero asado, acompañado de hierbas amargas, pero el punto es panes sin levadura? ¿Por qué sin levadura? Y para eso tendríamos que ver algo un tanto técnico, pero muy cortito, para que usted y yo nos quede más claro por qué sin levadura. Al preguntarnos por qué sin levadura, tenemos que mirar qué es la levadura. Y la explicación es la siguiente, dice, se denomina levadura o fermento a cualquiera de los hongos microscópicos clasificados como ascomicetos o basidiomicetos. Las levaduras son importantes por su capacidad para realizar la descomposición mediante fermentación de diversos compuestos orgánicos. La levadura se utiliza en panadería como un agente de fermentación que convierte los compuestos fermentables presentes en la masa en gas dióxido de carbono. Esto hace que la masa se expanda o aumente a medida que el gas forma burbujas. Cuando se hornea la masa, La levadura muere y las bolsas de aire quedan fijas, dando al producto horneado una textura suave y esponjosa. Hay una breve explicación. Pero lo importante de esto, dice que las levaduras tienen importancia por su capacidad de realizar la descomposición mediante fermentación. ¿Qué hace entonces la levadura? Descompone un ingrediente orgánico. Le quita su estado normal, natural, original, y a través de la fermentación lo descompone. Lo echa a perder, digamos, de alguna manera. Y entonces empezamos a entender, ahí empieza la introducción de por qué sin levadura. Pero si seguimos con la lectura nos vamos a dar cuenta que no es la única orden. Si leemos este mismo capítulo 12, si me acompaña desde el versículo 15 hasta el 20, lo voy a leer en otra versión, que es la Biblia, la Palabra, versión hispanoamericana. Me pareció muy claro cómo lo pone, quita la palabra leudar y pone la palabra fermentar. Si lo lee junto conmigo, yo lo voy a leer en esta versión, es 12, Éxodo 12, del 15 al 20. Durante 7 días comerán panes sin levadura. Desde el primer día harán desaparecer la levadura de sus casas, porque cualquiera que comiere algo fermentado durante esos días será expulsado de Israel. Tanto el primer día como el séptimo celebrarán una asamblea sagrada. Durante esos días no estará permitido realizar ningún trabajo, exceptuando únicamente el necesario para preparar la comida. Observarán la fiesta de los panes y levadura, porque en ese día saqué yo a sus tribus de Egipto. Celebrarán ese día como institución perpetua por las generaciones venideras. Desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del 21 comerán panes sin levadura. Durante esos días no deberá haber levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo fermentado, tanto si es extranjero como si es israelita, será expulsado de la comunidad de Israel. No comerán nada fermentado donde quiera que vivan, comerán panes sin levadura. Y aquí podemos observar que no solamente un día, sino serían 7 días los que no se comería panes sin levadura. Pero no solamente no se iban a comer panes sin levadura, sino no se iba a encontrar ni siquiera ese ingrediente, la levadura, en ninguna casa, ninguna tienda de ninguna familia judía. Como usted puede ir dándose cuenta, aquí hay una prohibición expresa de Dios de que durante esos 7 días no se comieran panes con levadura, ni hubiera levadura en ninguna parte de la casa. Si recapitulamos este pasaje, en el versículo 15 añade comerlos durante 7 días, como ya dije, y además sacar de sus casas toda levadura, e inclusive incluye qué sucedería con aquellos que desobedecieran esto y era ser expulsados. El versículo 17 nos dice que queda instituida como una fiesta que se ha de celebrar perpetuamente. ¿Pero con qué fin? Con la finalidad de conmemorar la salida de Israel de Egipto. En el versículo 19 nos repite la misma orden del versículo 15 y en el versículo 20 ordena celebrar la Pascua en estos términos que ya mencionamos, sin importar dónde vivan. Y aquí podemos ver que Israel, tanto antes de salir de Egipto como habiendo salido de Egipto, su alimento fue panes sin levadura. Aquí vamos a leer una lectura salteada que va a ser igual Éxodo 12, vamos a leer el versículo 8, nos vamos a saltar al versículo 34 y luego al 39 para corroborar cómo el pueblo de Israel comió ese pan sin levadura antes de salir de Egipto y fue su primer alimento después de salir de Egipto. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Versículo 34. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase o antes que fermentase, sus mantas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Versículo 39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Y aquí vemos que tanto antes, cuando celebraron la Pascua, como cuando ya los egipcios les dijeron váyanse y salieron, dice que no tuvieron ni tiempo de prepararse comida, pero llevaban su masa en sábanas y posteriormente a la salida prepararon esa masa para hacerlo pan sin levadura. Creo que usted ya hasta aquí se ha ido dando cuenta de, en el sentido espiritual, ¿qué es la levadura? ¿Por qué esa ordenanza de que no hubiera levadura durante 7 días, que no se comieran panes sin levadura, y que ante la explicación que dimos que la levadura es un hongo que descompone una materia orgánica, usted qué se le empieza a venir a su mente? Cuando hablamos en el sentido espiritual, ¿la levadura qué es? Como vimos, la función es descomponer, es echar a perder, por decirlo de alguna manera. Pero si nos lo pasamos a lo espiritual, ya usted entendió, creo que usted ya dedujo que la levadura es el pecado. Ahora, fíjese usted una cosa. ¿Por qué lo tenemos que entender de esta manera? Cuando Israel estuvo en Egipto, dice este mismo capítulo 12, que Israel permaneció 430 años en Egipto. Usted solamente imagínese durante todo ese tiempo cuánto se adoptó de la cultura egipcia, cuánto de sus tradiciones, cuánto de lo que ellos vivían en la parte religiosa y que más bien era una idolatría. 430 años en ese lugar. ¿Qué les decía el Señor? Poco antes de salir y cuando salgas, tú te tienes que despojar de toda la levadura que tú absorbiste, que tú tomaste en Egipto. Y que esa levadura es el pecado. En términos muy generales es el pecado. En términos más particulares es todo lo que ellos adoptaron, absorbieron en tierra de Egipto. Ahora, si damos un gran salto al Nuevo Testamento, a 1 Corintios, para juntar esta idea, acompáñeme a la primera carta de los Corintios, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 7 y 8. Lo voy a leer en la versión Valera 60. Dice en este caso Pablo a los Corintios: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahí usted tiene la misma idea en el Nuevo Testamento, para ver que no era nada nuevo. Y que en esta salida de Israel de Egipto, el mandato es dejar atrás toda esa levadura. Todo lo que se absorbió en ese tiempo, todo lo que se aprendió, todo lo que fueron influenciados en ese tiempo, tenía que ser eliminado, tenía que ser quitado. Y una forma en que el Señor quería fijar esto en la mente de los israelitas era, de entrada, celebrar la Pascua. Y ahí, en esa celebración, comer panes sin levadura. Durante 7 días, para que se fijara aún más en la mente, en el corazón de los israelitas, debían de sacar toda levadura de sus casas y esos 7 días no comerla. Aun cuando salieron de Egipto y llevaban sus masas, no había fermentado y comieron panes sin levadura. Dios quería que se fuera fijando en el corazón de Israel erradicar toda forma de levadura. Ahora, ellos vivían en Egipto sin una ley específica de parte de Dios. ¿Y qué hace Dios para que los israelitas que están saliendo de Egipto puedan tener un parámetro, una guía, una línea de qué es correcto y qué es incorrecto, qué es pecado y qué no lo es, se tuvo que promulgar una ley. Ahorita no nos vamos a detener en ello, pero en Éxodo 20, del 1 al 7, ahí está lo que usted y yo conocemos como los 10 mandamientos. Esta parte era muy importante para que el pueblo tuviera, repito, un parámetro, una guía de qué era correcto y qué incorrecto a los ojos de Dios. Porque ellos muy probablemente o seguramente venían muy influenciados de lo que para los egipcios era bueno o era malo. Pero ellos necesitaban la visión de Dios de qué era correcto y qué era incorrecto. Y por eso se da la ley. Se promulga esa ley, se establece un pacto para que el pueblo de Israel obedezca los mandamientos de Dios. Pero usted y yo sabemos lo que pasó. No lograron vivir de acuerdo a esos mandamientos que posteriormente, cuando se erige el tabernáculo, se erigen a los sacerdotes, a los levitas, y se establece una forma de liturgia o de rito dentro del pueblo de Israel. ¿Qué había dentro de eso? Que como la gente no podía vivir, no podía obedecer todos los mandamientos, cuando alguien transgredía, por eso se instituyó los sacrificios de expiación por la culpa, las ofrendas de paz, los holocaustos. ¿Con qué finalidad? De que los judíos, cuando transgredían una ley de la palabra, de la ley de Dios, pues llevaban su corderito, ponían sus manos sobre él y era sacrificado. ¿Por qué? Porque era una sustitución. Usted y yo sabemos perfectamente que ese animalito sustituía a la persona que había pecado y tomaba su lugar, porque la paga del pecado es muerte. Y así fue durante mucho tiempo, pero no pudo ser cambiado, transformado el corazón de los hombres. Y de aquí, para que lo podamos corroborar, quiero que me acompañe a Hebreos 10, del 1 al 4. Hebreos 10, versículos 1 al 4, en la versión 60, lo voy a leer también en este momento, y dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y entonces, ¿se da cuenta usted en qué situación se encontraban? Aquí ya nos fuimos al escritor de Hebreos, pero los israelitas tenían que continuamente ofrecer esos sacrificios, que finalmente solamente sustituían a cada judío, a cada israelita, de no padecer la muerte, porque era sustituido por un animalito. Pero la conciencia de pecado no se quitaba, y los pecados tampoco se quitaban. Ahora, de acuerdo a esta cita que acabamos de leer, los panes sin levadura son solo sombra del verdadero pan sin levadura, que es Jesucristo. Me gusta como dice al principio: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, es solamente sombra, es solamente un reflejo, no es la esencia misma de las cosas. Pero entrando en materia, los panes sin levadura son sombra del verdadero pan sin levadura, que es Jesucristo, el pan que descendió del cielo sin mancha, sin arruga, sin contaminación, dicho de otra manera, sin levadura. Pero hasta aquí, una idea principal es el llamado de quitar toda levadura de nuestras vidas al salir de Egipto. Y la segunda, que el verdadero pan sin levadura es Jesucristo, y que Él sí puede erradicar el pecado de nuestra vida. Así como al celebrar la Pascua se comía ese pan ácimo, pero no transformaba el corazón de los israelitas y no quitaba el pecado, de la misma manera, acá Solamente Jesucristo es quien quita el pecado. Allí ya se revisaba el Cordero y se mencionaba el pasaje en que Juan el Bautista, cuando venía, veía al Señor Jesucristo, decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora la visión es: he aquí el pan de Dios, el verdadero pan sin levadura que quita el pecado, que también al comerlo nos da vida. Sigamos con la lectura de Hebreos. Acompáñame ahora a leer de los versículos 10 al 18 de ese mismo capítulo 10. Y veamos cómo se completa la idea de lo que estamos hablando. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Lo vuelve a repetir. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Y la otra parte: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Se da cuenta? Aquí el escritor de Hebreos nos pone, por una parte, que los sacrificios de animales no quitaban la conciencia del pecado, ni tampoco limpiaban el corazón de ese pecado. Pero en esa misma explicación, más adelante, en lo que acabamos de leer, nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, en el versículo 12, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí está completa la explicación. Lo que se hacía antes era un rito, era un mandamiento, que era sombra de lo que iba a venir. ¿Y qué fue lo que vino? Jesucristo, el Mesías, el verdadero pan de Dios, el verdadero pan que desciende del cielo, y un pan sin el más mínimo asomo de levadura, porque sin mancha, sin arruga, sin contaminación, en quien jamás se halló maldad en él, verdadero pan sin levadura. Ahora, Jesús hace referencia a sí mismo de que él es el pan. Vamos a ir entrando a de qué manera ese pan sí genera un cambio en nosotros. Si me acompaña al Evangelio de Juan, capítulo 6, vamos a leer versículos del 33 al 35. Juan 6, 33 al 35. Dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjese, vamos a desmenuzar esto. Porque el pan de Dios, aquí ya está claramente refiriéndose Jesús a sí mismo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Usted ahora ya sabe quién es ese pan que descendió del cielo y que da vida al mundo: Jesucristo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Ante la declaración de Jesús, dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La gente que estaba ahí dijo: pues yo quiero esa vida, yo quiero tener esa vida. Y por eso le dicen: Señor, danos siempre este pan. La gente estaba diciendo, tú dánoslo. Pero fíjese en lo que responde el Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida, se los repite. Pero aquí viene la respuesta, aquí viene la parte clave, hermano. El que viene a mí, no es que Jesús nos va a dar ese pan, como la gente quería. Tú danos ese pan. Jesús dice, el que viene a mí, nunca tendrá hambre. Fíjese lo que está diciendo. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Yo soy el que tengo que ir a tomar ese pan de vida. Cuando voy a Él, cuando me meto con Él, y desde el inicio, cuando yo ando en el pecado, cuando yo estoy lleno de levadura, cuando yo estoy viviendo en Egipto, primero a través del arrepentimiento, voy a Jesús. Reconozco que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. También reconozco que yo soy pecador, que yo estoy lleno de la levadura del pecado, que el pecado me ha descompuesto, me ha echado a perder, me ha corrompido. Y entonces voy a Él, me humillo, clamo y le digo, perdóname. Pero cuando también ya hice eso, ¿de qué manera tengo ese pan de vida? Dice, el que viene a mí. Cuando yo voy continuamente a Él, cuando yo participo de momentos a solas con Él, en intimidad con Él, en relación con Él, es la manera en que yo tomo ese pan. Ellos decían, dánoslo. Y Él dice, yo soy el pan de vida. Pero tú ven a comer de este pan. Tú ven a llenarte de mi presencia, que es ese pan, para que no tengas hambre. Y la segunda parte dice, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Y aquí viene la pregunta, el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿Cómo creo? La misma palabra en Romanos nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios, por escudriñar la palabra de Dios. Y entre más leo, entre más meto esa palabra en mi corazón, mientras más tengo revelación de Jesucristo a través de su palabra, más creo en Él y no voy a tener sed. Y Él aquí nos dice, esta es la manera en que tú lo vas a hacer. Que tú vengas a mí y comas de mi presencia para que no tengas hambre. Que la otra manifestación de mí mismo, que es mi palabra, tú te llenes de ella, la escuches, la leas, la escudriñes, recibas en mi presencia revelación para que no tengas sed. Pero se da cuenta la gente que quería. Danos ese pan. Y Él dijo, aquí estoy, yo soy el pan de vida. Pero si quieres comer, tú ven a mí. Si no quieres tener hambre, tú ven a mí. Si no quieres tener sed, tú ven a abrevar de mi palabra para que no tengas sed. ¿Se da cuenta? Y yo creo que ahí desde su casa usted sabe que cuando verdaderamente usted y yo podemos meternos y experimentar esa presencia, el espíritu queda saciado, el alma queda saciada y no tenemos hambre. Que cuando usted recibe revelación de la palabra, llena su corazón de la palabra y cree en Dios y crece más su fe en Dios, va desapareciendo la sed. Porque esa revelación me satisface, me quita la sed. Porque esa palabra que es como agua viva, me quita la sed. Más adelante en ese mismo capítulo, también se refiere a sí mismo como el pan vivo. Juan 6:51. ¿Qué dice ahora en Juan 6:51? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué tiene relevancia esto? Esto tiene relevancia porque es Jesús el que se autodenomina el pan vivo. Porque Él es el que se autodenomina el pan de Dios. Y yo sé que más de uno ahí en su hogar ha podido degustar ese pan de muchas maneras. El pan de la salvación, el pan de la misericordia, el pan de la fidelidad, el pan del perdón, aún el pan del arrepentimiento que Él genera en nosotros. Todas esas manifestaciones de ese pan sin levadura. Pero ¿sabe una cosa bien importante de todo esto, hermano? Es que nosotros podemos buscar en nuestras propias fuerzas que no haya levadura en nuestro corazón, que no haya levadura en nuestro ser. Pero aquí dice Jesús, ¿sabes cómo erradicas la levadura de tu vida, de tu familia, de tu casa? Como lo leímos en Juan 6, 33 al 35. Cuando tú vienes a mí, cuando tú pasas tiempo conmigo, cuando tú derramas tu corazón delante de mí, cuando tú clamas por arrepentimiento de tus pecados para que mi espíritu lo genere en ti, la consecuencia de que tú te humilles, de que tú me busques, va a ser que sea erradicada esa levadura. Cuando tú vas a mi palabra y la bebes, te abrevas de ella, llenas tu corazón, tu mente, tu espíritu de mi palabra, tú erradicas la levadura. Porque soy yo entrando en ti. Soy yo alimentándote. Soy yo quitándote esa hambre. Un hambre incorrecta. La hambre incorrecta de Egipto por el pecado. Yo quito esa hambre incorrecta. Y mi presencia va despertando a ti el hambre correcta por el pan de vida. El pan que desciende del cielo, el pan de Dios. El pueblo de Israel durante un tiempo cuando salió, echaba de menos la anterior levadura. Decían, en Egipto teníamos mucha comida. Extrañamos las cebollas, los pepinos, el pescado. Porque aún no se quitaban de sí esa levadura, esa hambre del pecado, esa hambre por el placer de la carne, esa hambre por satisfacer los deseos egoístas. Aún estaba ahí. Pero el pan de vida sí me quita esa hambre incorrecta y me genera el hambre correcta. Esa hambre de quiero más de ti, Señor. Quiero más de tu palabra. Quiero arrepentirme más de mis pecados. Esto que todavía no he quitado de mi corazón, tengo hambre de quitarlo. Pero eso solamente lo genera Él. Y tenemos que ir a Él. Humillarnos, pasar tiempo con Él. Y su palabra. Su palabra que es como espada que de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y entra esa palabra y como discierne esas malas intenciones, la saca de ahí. Porque ese poder tiene ese pan vivo, ese pan de Dios, esa palabra viva. Pero yo tengo que ir. Y usted pregúntese, ¿qué tanto voy ahí? ¿Por qué sigo teniendo hambre? ¿Por qué sigo teniendo sed? Tengo hambre porque no como el pan suficiente, el pan vivo suficiente. El pan sin levadura suficiente. ¿Por qué tengo sed? Porque no bebo la suficiente agua de su palabra viva. Pero yo aquí quiero hacer un alto. Yo sé que el Señor es bueno y que ahí en su casa seguramente hay personas que no conocen de Dios, que siguen con levadura en su corazón, que su única comida sigue siendo el pecado, que siguen teniendo hambre por satisfacer deseos egoístas. Pero yo quiero pedirle que si hay personas ahí en su hogar, personas viendo esta transmisión y que ya entendieron este mensaje, este es el momento. Hemos hablado que este tiempo que estamos viviendo de crisis, esta crisis es un llamado al arrepentimiento. Yo quiero pedirte a ti, que está siguiendo esta transmisión que aún no te has arrepentido de tus pecados y que aún no has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, como tu Mesías, como ese pan vivo para ti. Te voy a pedir que hagas esta oración. Padre, yo he hecho lo malo delante de ti. He pecado contra mí mismo, me he dañado a mí mismo. He ofendido y he dañado, he herido a otros. He cometido muchos actos incorrectos. Pero el día de hoy, quiero pedirte que me perdones de esta forma de vivir. Que me perdones de todos mis pecados. Que me perdones de toda mi maldad, porque yo no sabía lo que ahorita he escuchado. Pero lo que he escuchado ahorita me hace pedirte que me perdones. Y me hace decirte que creo que Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Que Jesucristo es el Cordero tuyo, Dios, que quita mi pecado. Te ruego que su sangre me limpie. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Mesías. Y te pido perdón. Y le pido a Jesucristo que venga a mi vida. Que entre en mi ser completo. Que quiero que ese pan de vida entre en mí. Para que empiece a echar fuera esa levadura que hay en todo mi ser. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero también, para finalizar, a usted, hermano, hoy es el día en que se conmemora el sacrificio de Jesús. Y así como los judíos en el mes de Aviv o de Nisán, el día 14 de cada año, celebran la Pascua, nosotros mañana celebraremos la Cena del Señor. Y cuando tomamos ese pan ázimo y lo partimos, estamos recordando que ese cuerpo fue partido por usted y por mí. Pero también tenemos que recordar que no hemos bebido de su palabra lo suficiente. Que no hemos comido ese pan lo suficiente. Y por eso sigue habiendo levadura en nosotros. ¿Por qué no se toma un momentito y le dice: Señor, todavía hay levadura en mi vida? Señor, yo no he comido lo suficiente ese pan de vida. Yo no he bebido lo suficiente tu palabra. Y por eso aún no ha sido erradicado la levadura de mi ser. Padre, ayúdame. Porque tú nos acabas de decir que el que a ti viene no va a tener hambre. Porque es tu presencia ese pan que quita el hambre. Es esa presencia, ese pan vivo que quita el hambre por el pan con levadura que es el pecado. Señor, perdóname porque no he bebido de tu palabra. Porque la abro para lo mínimo. Porque no bebo de ella lo suficiente. Pero yo sé que entre tu presencia y tu palabra, la consecuencia es que la levadura sea erradicada de mi vida. Ayúdame, Señor. Perdóname porque no le he dado la importancia a esos tiempos. Porque no me he llenado de ti lo suficiente. Y Señor, yo te pido que el día de mañana, cuando todos celebremos la Pascua en nuestras casas, con nuestras familias, ahí hagas tú algo en nuestro ser, en nuestras familias. Porque va a ser una oportunidad tal vez irrepetible de celebrar la Pascua cada quien en su casa, con su familia, con sus amados, y que ahí partamos el pan. Y que ahí bebamos de ese jugo de uva. Y que nos anunciemos primeramente a nosotros, Señor, tu muerte. Porque así lo dice en tu palabra. Aún en la cena del Señor, comemos pan ácimo. Porque recordamos tu muerte y tu resurrección. Y cada mes recordamos que la levadura no debe estar en nuestro ser. Pero también cada mes vamos a estar recordando que solo tú, Jesús, erradicas la levadura de nuestra vida cuando vamos a ti, cuando creemos en ti. Harás algo hermoso mañana, Señor, cuando cada uno desde nuestro hogar, desde nuestra casa, celebremos nuestra verdadera Pascua, que ya ha sido sacrificada por nosotros, que es Jesucristo. Dele gracias a Dios. Eres bueno, Señor. Eres muy bueno. Y te damos muchas gracias por amarnos, por hablarnos, por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.